10 de la mañana con 25 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 19, La consecución de la paz, del libro Un curso de milagros. Y hoy vamos a irnos al apartado número 4, los obstáculos de la paz. Y en los obstáculos de la paz está dividido en incisos. Y dentro de esos incisos hay otros subincisos. Así que vamos a hoy hablar del primer inciso de los obstáculos de la paz, que es el primer obstáculo, y el primero es el deseo de deshacerte de la paz. Pero antes vamos a hablar de qué son los obstáculos de la paz, ¿no? Y bueno, aquí vamos a dar inicio a encuentros existenciales. Y bueno, el día de ayer también se me pasó decirles que estamos en el 13 repaso, en el repaso número 13 del libro Un curso de milagros. Y ayer fue el día 1200, repasando el libro Un curso de milagros. Hoy estamos en el día 1201, repasando el libro de Un curso de milagros. ¿Cómo la ve? Increíble, ¿no? Y bueno, ahora sí, vamos a dar inicio a encuentros existenciales. Los obstáculos de la paz. A medida que la paz comience a extenderse desde lo más profundo de tu ser para abarcar a toda la filiación y ofrecerle descanso, se topará con muchos obstáculos. Algunos de ellos los tratarás de imponer tú. Otros parecerán provenir de otras partes, de tus hermanos o de diversos aspectos del mundo externo. La paz, no obstante, los envolverá dulcemente a todos, extendiéndose más allá de ellos sin obstrucción alguna. La extensión del propósito del Espíritu Santo desde tu relación a otras personas para incluirlas amorosamente dentro de ella es la manera en que Él armonizará medios y fin. La paz que Él ha depositado muy hondo dentro de ti y de tu hermano se extenderá quedamente a cada aspecto de vuestras vidas, rodeándonos a ambos de radiante felicidad y con la sosegada certeza de que gozáis de absoluta protección. Y vosotros llevaréis su mensaje de amor, seguridad y libertad a todo aquel que se acerque a vuestro templo, donde la curación le espera. No tendréis que esperar para darle esto, pues le llamaréis y él os responderá, reconociendo en vuestra llamada la llamada de Dios. Y vosotros los albergaréis y le daréis descanso tal como se os dio a vosotros. Todo esto es lo que harás. Para ello, no obstante, la paz que ya mora en lo más profundo de tu ser debe primero expandirse y transponer los obstáculos que situaste ante ella. Esto es lo que harás, pues nada que se emprenda con el Espíritu Santo queda inconcluso. No puedes estar seguro de nada de lo que ves fuera de ti, pero de esto sí puedes estar seguro. El Espíritu Santo te pide que le ofrezcas un lugar de reposo donde tú puedas descansar en él. Él te contestó y entró a formar parte de vuestra relación. ¿No quieres corresponder a su gracia y entablar una relación con él? pues fue Él quien le confirió a tu relación el regalo de la santidad, sin la cual te habría resultado eternamente imposible apreciar a tu hermano. Y aquí les leí los primeros dos párrafos, y es muy bonito pues escuchar que la paz está en nosotros, está en nuestro ser, está en lo profundo de nuestro ser, que ya se nos ha depositado muy hondo dentro de ti y de tu hermano, y que se va a extender cada vez que nosotros pues nos demos la oportunidad de reconocer que ahí está y que podemos compartirlo con los demás. Imagínense que ahorita ustedes tuvieran una riña, un pleito con alguien, puede ser alguien de la familia, puede ser alguien del trabajo, puede ser algún vecino, alguien en el tráfico, qué sé yo, ¿no? Y de repente te llegue un mensaje y te digan, oye, tienes que compartir tu paz, extenderla con tu hermano, con esa persona, esa mujer o ese hombre, ¿no? Y tal vez en el momento pues sigas, espérate tantito, ¿no? Dame 5 minutos, ¿no? Pero ¿qué pasaría si en el momento en que te dicen tú realmente lo reconoces y dices, pues sí, aquí está mi paz y está para compartirse, está para transformar este momento de amor? Porque a veces uno se empeña, ¿no?, a querer demostrar, ¿no?, que tal vez uno está bien y que los otros no están bien, o si te hacen sentir que tú no estás bien y los otros sí, entonces quieres que eso se cambie, bla, bla, bla. Y no buscamos una armonía, ¿no? No buscamos la paz en estas situaciones. Por eso es que hoy estamos hablando sobre los obstáculos de la paz. Ahora, ¿cuál es el primer obstáculo que nos señala aquí el libro? El deseo de deshacerte de la paz. Ese es el primer obstáculo. Y bueno, que la paz debe salvar es tu deseo de deshacerte de ella. Nos dice que no puede extenderse a menos que la conserves. Tú eres el centro desde donde ella irradia hacia afuera para invitar a otros a entrar. Tú eres su hogar, su tranquila morada, desde donde se extiende serenamente hacia el exterior, aunque sin abandonarte jamás. Si la dejases sin hogar, ¿cómo podría entonces morar dentro del Hijo de Dios? Si la paz se ha de diseminar por toda la creación, tiene que empezar contigo y desde ti extenderse a cada hermano que llame y llevarle descanso por haberse unido a ti. ¿Por qué querrías dejar a la paz sin hogar? ¿Qué es lo que crees que tendría que desalojar para poder morar contigo? ¿Cuál parece ser el costo que tanto te resistes a pagar? La pequeña barrera de arena todavía se interpone entre tú y tu hermano. ¿La reforzarías ahora? No se te pide que la abandones solo para ti. Cristo te lo pide para sí mismo. ¡Wow! ¡Qué bonito! Él quiere llevar paz a todo el mundo, mas ¿cómo lo podría hacer sino a través de ti? ¿Dejarías que un pequeño banco de arena, un muro de polvo, una aparente y diminuta barrera se interpusiese entre tus hermanos y la salvación? Sin embargo, este diminuto residuo de ataque que todavía tienes en tanta estima para poder usarlo contra tu hermano, es el primer obstáculo con el que la paz que mora en ti se topa en su expansión. Entonces, les estoy leyendo esto para no tergiversar esto, porque es muy importante. Mucha gente, o sea, quiere tener paz y dice, ¿cómo puedo tener la paz? Y ahorita yo no les quiero interrumpir, pues, realmente el mensaje concreto que nos da el libro. Nos habla nuevamente de este muro de arena o este muro de polvo, que a veces nosotros pensamos que es un muro de piedra, ¿no? Que no podemos compartir el amor con los demás, la paz con los demás, que nos creemos ajenos a la paz también. Y pues obviamente está en nosotros. Y nos dice, lo que les dije muy bonito, que no se nos pide que la abandonemos solo para nosotros, sino que Cristo te lo pide para sí mismo. O sea, Él quiere llevar paz a todo el mundo. Entonces, con esto, o sea, ¿tú realmente rechazarías tu salvación? O sea, ¿tu paz? ¿Rechazarías los momentos en los que pues has estado buscando realmente encontrar la paz y la felicidad y te dirían ahorita, ¿lo rechazas? Pues no. Obviamente que no queremos rechazar la salvación y la paz en nuestras vidas. El mundo que nosotros vemos, pues tal vez puede ser muy, muy tenebroso, dependiendo de la perspectiva desde donde la estemos viendo, donde la estamos analizando, donde la estamos experimentando. Pero eso no quiere decir que sea real como la estamos viendo, como lo estamos viviendo. Siempre va a haber varios ángulos desde donde se ve. Fíjense que hace unos días vi una imagen que me causó un poco de risa, que está una jirafa, imagínense una jirafa, y enfrente de la jirafa está una mujer con un sombrero, con ropa roja, con un paraguas rojo, todo de rojo, toda una modelo, ¿no? Es una imagen caricaturesca, ¿no? No es una persona no, real. Pero imagínense que así está la imagen, frente de una jirafa está esta persona posando, ¿no? Y la jirafa está pintándola, o sea, está haciendo una pintura, un retrato de ella. Entonces, la jirafa, pues sabemos que tiene el cuello muy largo, ¿no? Entonces, lo que ve la jirafa, desde su altura, desde su perspectiva, lo único que ve es el paraguas, ¿no? Imagínate que tú estás arriba de un árbol y alguien está con un paraguas abajo y la trae en la mano, pues vas a ver el contorno del paraguas, ¿no? La parte de arriba. Y eso es lo que está pintando. Y la mujer acá, pues, está en pose y con ropa muy bonita, etcétera, ¿no? Entonces, se me hizo muy curioso porque sí es cierto. O sea, nosotros a veces nos enfocamos tanto en las cosas tan banales, tan materiales, que cada persona va a tener una perspectiva de nosotros y va a estar en lo correcto. Cada quien va a estar en lo correcto en lo que ellos ven, porque lo están viendo desde su enfoque, de su perspectiva, y no le podemos cambiar eso. No podemos obligar a la gente que nos vea o que crea que nosotros somos como nosotros creemos que somos y que nos vean como nosotros nos vemos y que nos escuchen como nosotros nos escuchamos, porque no va a ser así. Cada persona tiene una perspectiva. Pero regresando aquí al tema, entonces, ¿cómo podemos nosotros no aceptar la paz si sabemos que pues nada de lo que nosotros pensamos es real? O sea, independientemente de cómo nos vemos nosotros, tal vez también esto va a cambiar. Tal vez ya no nos vamos a ver como nos veíamos, inclusive, o sea, todos sabemos que cuando ya tenemos varios años, pues decimos, oye, pues no me parezco a nada a la persona que tenía 15 años, o cuando tenía 20, o cuando tenía 25. ¿Por qué? Porque hay experiencias en la vida que nos hacen ver de manera diferente a como veíamos antes. Entonces, por más que alguien dice, estoy enojada desde hace 25 años con cierta persona, tal vez la otra persona pues hace mucho se liberó de eso y vivió otras experiencias, y lo único que siente por ti tal vez es amor, es afecto, es cariño, y todavía tal vez acá otro pues no ha vivido tantas cosas y de su perspectiva no ha cambiado mucho y sigue con esas riñas y con esos pensamientos, que lo único que está haciendo es poner un muro para la paz. Y ese muro, esa arena, ese muro, ese polvo, y en cuanto tú le soples, se desvanece. No necesitamos conservar las ilusiones. ¿Para qué? ¿Para qué queremos seguir en un momento oscuro o de enojo o de riñas con la vida o con los demás, cuando podemos realmente abrazarnos a nosotros mismos y sentir esa paz que Dios depositó en nosotros, que la vida depositó en ti? Decíamos que en el inciso A tiene un subinciso, ¿no? El primer obstáculo es el deseo de deshacerte de la paz. Y el subinciso I nos habla sobre la atracción de la culpabilidad. Y esa es una manera de por qué este es el primer obstáculo. O sea, ¿por qué está el deseo de deshacernos de la paz? ¿Por qué? Porque nos vemos atraídos por la culpabilidad. La atracción de la culpabilidad hace que se le tenga miedo al amor. Pues el amor nunca se fijaría en la culpabilidad en absoluto. La naturaleza del amor es contemplar solamente la verdad donde se ve a sí mismo y fundirse con ella en santa unión y en compleción. De la misma forma en que el amor no puede sino mirar más allá del miedo. Así el miedo no puede ver el amor, pues en el amor reside el fin de la culpabilidad tan inequivocadamente como que el miedo depende de ella. El amor solo se siente atraído por el amor. Al pasar por alto completamente la culpabilidad, el amor no ve el miedo. Al estar totalmente desprovisto de ataque, es imposible que pueda temer. El miedo se siente atraído por lo que el amor no ve, y ambos creen que lo que el otro ve no existe. El miedo contempla la culpabilidad con la misma devoción con la que el amor se contempla a sí mismo, y cada uno de ellos envía a sus mensajeros, que retornan con mensajes escritos en el mismo lenguaje que se utilizó al enviarlos. El amor envía a sus mensajeros tiernamente, y estos retornan con mensajes de amor y de ternura. A los mensajeros del miedo se les ordena con aspereza que vayan en busca de la culpabilidad, que hagan acopio de cualquier retazo de maldad y de pecado que puedan encontrar, sin que se les escape ninguno. Y la percepción no puede obedecer a dos amos que piden distintos mensajes en lenguajes diferentes. Esto es muy importante que lo comprendamos, porque, por ejemplo, si tú tienes hijos, o tienes a tu pareja, o tienes a tus padres, con quien sea que tú vivas, y los amas mucho, estás dando un mensaje de amor constantemente, ¿no? Pero imagínate que vas a otro lugar, en el trabajo o en la escuela, ¿no? Y tienes ahí problemas con alguien y te molestas y te enojas y mandas esos otros mensajes, ¿no? Entonces, ¿cómo está la percepción? A ver. Acá, me están diciendo que mande amor. Acá me están diciendo que me defienda, que hay culpabilidad, que hay esto y que el otro, ¿no? Entonces, los mensajes son diferentes y no se puede obedecer a dos amos, ¿ok? Si nosotros realmente queremos entablar relaciones amorosas, libres de culpabilidad, que nos fomenten el amor el uno hacia el otro, que podamos expandir esta paz que reside en nosotros y en los demás, entonces los mensajes van a ser totalmente llenos de amor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos manda esos mensajeros de amor para que los enviemos a esos otros lugares en el que tal vez todavía hay terror o todavía hay odio. No necesitas seguir con ese mismo patrón. No necesitamos seguir, justificando, decir, estoy enojado o estoy enojada. Y pues tengo que justificar todavía esto porque no me pareció. Ya no es necesario seguir pensando eso. Podemos realmente decir, ok, el mensajero de aquí en adelante en mi vida, y quien va a actuar por mí va a ser el amor. No importa lo que me digan, no importa si me insultan, no importa si me critican, no importa esto o lo otro. Voy a tratar de que mi mensaje venga desde el amor y que llegue hacia el amor de los demás. Si los demás no saben encontrarlo, va a llegar un momento en que lo van a encontrar. Pero eso ya no será mi responsabilidad. Mi responsabilidad reside en que yo decido compartir esta paz, extenderla a través del amor y dejando a un lado la culpabilidad, ¿ok? Y bueno, aquí voy a finalizar este primer inciso, el primer obstáculo de la paz, y vamos a pasar a la lección. Hoy nos toca ya una lección completa, Y la lección del día es la 151. Está un poco extensa, pero pues yo la voy a leer nada más una pequeña parte. Y si tienen ustedes el libro, pues los invito a que lo lean en sus casillas, ¿ok? Todas las cosas son ecos de la voz que habla por Dios. Todas las cosas son ecos de la voz que habla por Dios. Nadie puede juzgar basándose en pruebas parciales. Eso no es juzgar. Es simplemente una opinión basada en la ignorancia y en la duda. Su aparente certeza no es sino una capa con la que pretende ocultar la incertidumbre. Necesita una defensa irracional porque es irracional. Y la defensa que presenta parece ser muy sólida y convincente, y estar libre de toda duda debido a todas las dudas subyacentes. No pareces poner en tela de juicio el mundo que ves. No cuestionas realmente lo que te muestran los ojos del cuerpo. Tampoco te preguntas por qué crees en ello, a pesar de que hace mucho tiempo que te diste cuenta de que los sentidos engañan. El que creas lo que te muestran hasta el último detalle es todavía más extraño si te detienes a pensar con cuánta frecuencia su testimonio ha sido erróneo. ¿Por qué confías en ellos tan ciegamente? ¿No será por la duda subyacente que deseas ocultar tras un alarde de certeza? ¿Cómo ibas a poder juzgar? Tus juicios se basan en el testimonio que te ofrecen los sentidos. No obstante, jamás hubo testimonios más falso que ese. Se te ha exhortado en muchas ocasiones a que te abstengas de juzgar, mas no porque sea un derecho que se te quiera negar. No puedes juzgar. Lo único que puedes hacer es creer en los juicios del ego, los cuales son todos falsos. El ego dirige tus sentidos celosamente para probarte cuán débil eres, cuán indefenso y temeroso, cuán aprensivo del justo castigo, cuán ennegrecido por el pecado y cuán miserable por razón de tu culpabilidad. El ego te dice que esa cosa de la que él habla y que defendería a toda costa es lo que tú eres. Y tú te lo crees sin ninguna sombra de duda. Mas debajo de todo ello ya se oculta la duda de que él mismo no cree en lo que con tanta convicción te presenta como la realidad. No prestes oídos a su voz. Hay que aprender a dudar de que las pruebas que ellos te presentan pueden despejar el camino que te lleva a reconocerte a ti mismo, y dejar que la voz que te habla por Dios sea el único juez de lo que es digno que tú creas. Deja que Él sea el juez de lo que eres, pues en su certeza la duda no tiene cabida, ya que descansa en una certeza tan grande que ante su faz dudar no tiene sentido. Entonces, vamos a ofrecerle hoy nuestros pensamientos, nuestras angustias, nuestras preocupaciones, vamos a ofrecerle todo, y Él nos los devolverá en forma de milagros que proclaman jubilosamente la plenitud y la felicidad que, como prueba de su amor eterno, Dios dispone para su Hijo. Y así, a medida que cada pensamiento sea transformado, asumirá el poder curativo de la mente que vio la verdad en él y no se dejó engañar por lo que había sido añadido falsamente. Entonces vamos a recordar cada hora aquel que es la salvación y la liberación, y según damos las gracias, el mundo se une a nosotros y acepta felizmente nuestros santos pensamientos que el cielo ha corregido y purificado, y ahora por fin ha comenzado nuestro ministerio para llevar alrededor del mundo las buenas nuevas de que en verdad no hay ilusiones, y de que por mediación vuestra la paz de Dios les pertenece a todos. Entonces, cada hora vamos a recordar: todas las cosas son ecos de la voz que habla por Dios. Y con esto vamos a finalizar Encuentros Existenciales.